Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz de Dios. Mi nombre es Amanda. Hola, muy buenas tardes, yo soy Rosy. Un placer estar de nuevo con ustedes comentando las actualidades de Mendoza y del país, y por qué no, también del mundo. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Radio Comunitaria Cuyún, como se dijo, 89.3 del Dial FM, en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15, Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y el día de hoy especialmente nos va a poder escuchar solamente por Facebook, porque no estamos saliendo al aire. Bueno, pero queríamos dejar nuestro testimonio, como todos los miércoles, porque hay muchas cosas para comentar. Es una opinión, como siempre decimos, de los trabajadores, de la situación de los trabajadores y del mundo, ¿no? O sea, bueno, hoy es 30 de mayo, ayer se conmemoró otro aniversario de lo que se recuerda en nuestro país como el cordobazo. Una de las grandes luchas de nuestro pueblo, ¿no? Claro, marcó un hito en la historia de la lucha del proletariado en nuestro país. O sea, tuvo una característica que, bueno, que si bien, confluyó en un paro nacional que se invitaba para el 30 de junio. Recordemos que esto, o sea, si nos ubicamos en la época, el conflicto se inicia mucho antes. En varias provincias, recordemos que estábamos bajo la dictadura del general Onganía, una dictadura militar que había usurpado el gobierno, y había, eso fue en el año 66, ¿no? Y este episodio se da en 1969, el 29 de mayo. Como antecedente de todo eso, hay una serie de luchas que se dan en el seno de la clase trabajadora, en lo que se conoció como la resistencia peronista. El surgimiento de la CGT de los argentinos, que fue una expresión de la ruptura que se produce entre los sindicatos o dirigentes gremiales colaboracionistas que se conocieron en aquella época, entre los que estaba Bandor, Alonso y todo lo que hoy sería, los padres de la burocracia sindical actual, ¿no? Serían los gordos de aquella época. Los gordos de aquella época. Y por otro lado surge un movimiento, que se empieza a expresar en el movimiento obrero, donde había sectores del viejo tronco peronista, combativo y revolucionario, caso Atilio López, Raimundo Ongaro, y también representantes del nuevo pensamiento que se empieza a expresar en el proletariado, que eran independientes y que no estaban ligados, al peronismo, caso Agustín Tosco y René Salamanca, por ejemplo, ¿no? que eran emergentes de ese nuevo proletariado que estaba surgiendo en Córdoba, con la pujanza que había adquirido la industria automotriz en aquellos años, ¿no? También se da como antecedente una serie de reclamos de los jóvenes estudiantes de la época, porque recordemos que, bueno, una de las primeras medidas que toma la dictadura del general Juan Carlos Onganía es intervenir los claustros universitarios, todas las universidades del país, perdiendo toda su autonomía como ente autárquico que son, ¿no? Entonces, sobre pretexto de que había una infiltración ideológica del marxismo internacional, atacando todas las mentes jóvenes. Y eso provocó en un momento determinado la fuga de importante la fuga de cerebro que se llamó gloriosa y fuerte académico sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara muchos no se despierta para verte vinieron aquí se queda la cuadrarse bajo la tutela la entrañable transparencia y defendían la autonomía de tu querida presencia y así fue que muchos catedráticos académicos muy importantes que dejaron el país. Entre ellos podemos destacar a Visir y también de nuestro seguiremos adelante Silvio los pensamientos más como junto a ti seguimos. Bueno, y con Cuba te decimos, esto había provocado los jóvenes de la época, jóvenes estudiantes universitarios, una resistencia que se estaba dando en casi todas las ciudades más jóvenes del país. La resistencia, bueno, se hacían huelgas, se tomaban universidades, y bueno, justamente todas estas protestas originaron enfrentamientos, caso que más es de Bello, creo que era uno de los chicos que se llamaba, que no sé si en Corrientes. En Corrientes, y, Juan José Cabral. Cabral, el otro. Y bueno, y todo eso había generado un clima de protesta y de conmoción en el movimiento universitario a nivel nacional, ¿no? Había habido, digamos, manifestaciones en Corrientes, en Rosario, en la misma cosa. Y bueno, y también coincidió con justamente una situación de conflictividad que se da en esta planta industrial siempre, donde acostumbrado a vanguardia, es el partido del pueblo, es el partido de las masas. Ante la situación no tuvo más remedio que estrechar filas y serie de medidas que se continuando el legado en la época, me dejaron fue con sangre abatidos en la lucha contra el imperio yanqui. No muere la memoria, el que cayó peleando es el partido del pueblo, la media jornada quien se levanta y renace. Eso, digamos, vienen a ser esas primeras expresiones. Estas voces callan junto al pueblo. Bueno, hoy volvemos a estar gritando fuerte. Viva la revolución. También junto al pueblo. Pueblo bueno, trabajador. Entonces no hubo, hubo una reacción inmediata y solidaridad principalmente de los trabajadores con la masacre que se estaba produciendo con los jóvenes estudiantes, y así fue que bueno se confluye en una o sea desde la CGT combativa de Córdoba, que era parte de esa CGT de los argentinos y había hecho un gran aporte con sus dirigentes a la formación de la CGT de los argentinos, se exige un paro nacional a la CGT nacional, que por supuesto después de muchas enfrentamientos y expresiones se había decretado para el día 30. Pero en Córdoba se decide convocar desde la CGT Córdoba, y era un paro, digamos, un preparo. Sí, pasa que el paro nacional que se convocaba era un paro, como alguna vez se ha denominado, dominguero, digamos. Donde no se asistía a trabajar. Exacto. Pero tampoco había una gran participación, claro, en las movilizaciones. Entonces, ni podía algo realizar asambleas con los compañeros. Entonces justamente la CGT Córdoba, que tenía un nivel más avanzado en la época, decide que tiene que ser un paro activo. Entonces se convoca al día anterior, ¿no? Donde también se suma la UTA, que era en ese momento el representante era Atilio López, que después, bueno, Atilio López fue vicegobernador de la Corporación de la Potencia, fue como candidato a vicegobernador y bueno, también fue de los conocidos desaparecidos y asesinados por la AAA. Bueno, ¿por qué comentamos todo esto? Porque por lo general cuando se habla de Córdoba solamente se lo asocia a la imagen, por supuesto, emblemática y innegable de Agustín Tosco. Pero no solamente fue Tosco, sino que fue un pueblo que... Un pueblo detrás de Tosco. Y de otros dirigentes gremiales que también se pusieron el saco que le correspondía y salieron al caso de Atilio López, ¿no? Que fue uno de los representantes de lo que se conoció como peronismo revolucionario histórico, más importante y más emblemático también, ¿no? Bueno, Entonces, así se da esta crónica, así se da este hecho que se conoce como el Cordobazo, donde bueno, los trabajadores, a partir de las asambleas en las fábricas, deciden hacer abandono de actividades y marchar sobre la ciudad. A todo esto se sumaron los estudiantes que venían con reclamos, y bueno, fue por eso se considera que esto fue un hecho, fue un hito, un hecho histórico, donde de alguna manera empieza a, digamos, a relacionar a ese nuevo proletariado emergente, ¿no?, de la nueva industria que se estaba, digamos, consolidando en el país, con el acercamiento y la unificación de las luchas de los jóvenes estudiantes, que también venía, digamos, con una digamos, venía reprimidos como ciudadanos porque vivíamos bajo una dictadura, reprimidos como estudiantes, porque y no se los dejaba participar, porque bueno, en el gobierno autárquico de las universidades el estudiante tiene participación en el gobierno de las universidades, bueno, todo eso desapareció. Entonces todos estos jóvenes empezaron a volcarse a una resistencia activa que coincidió también en este hecho con la resistencia activa de este joven proletariado, y se produjo este hecho que bueno, que cambió la historia de nuestro país, ¿sí? Además, digo, pienso, ¿no?, que los jóvenes también deben haberse visto en ese momento como futuros trabajadores, o sea, deben haber entrado y tomado conciencia de que el día de mañana ellos iban a ser los que iban a padecer todas esas dificultades que estaban padeciendo los trabajadores, que por eso iban a... Claro. Y justamente todos estos hechos que se daban y se dieron, y después de ese se dieron otros tantos en Rosario, se da un lobo, un robazo, después llegamos a la época del Mendozazo, el Rocazo, el Tucumanazo, bueno, fueron varias expresiones que más que, o sea, que está, si bien estaban motivadas en principio por reivindicaciones económicas, tenían todo un trasfondo político, ¿no? La gran masa reclamaba la vuelta a la, o sea, la salida del gobierno, o sea, reclamaba que se fueran los militares, y bueno, se estaba gestando algo nuevo en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, y ahí, qué sé yo, por ejemplo, acá como resumen, traigo una colita de lo que fue, digamos, la opinión de otro gran pensador revolucionario, Rodolfo Walsh, que dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, que no tengan doctrina, que no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Bueno, esto que fue escrito después del Cordobazo, ¿no?, antes de la desaparición de Rodolfo Walsh, tiene totalmente vigencia hoy, ¿no? Sí. O sea, porque... Eso precisamente estaba pensando, que el círculo se ha roto, porque hoy en día los trabajadores también se agrupan, también luchan, también salen a la calle, también pelean por sus reivindicaciones. Los estudiantes también defienden sus ideales, a pesar de que no tienen intervenciones directas dentro de las universidades y que pueden participar en los centros de estudiantes, pero siempre el sistema se acomoda como para ejercer alguna cierta influencia, ya sea limitando las becas de estudio, ya sea limitando los ingresos a las universidades, pero siempre el sistema se acomoda como para ejercer alguna influencia. Y bueno, el día de hoy los trabajadores, los estudiantes, el pueblo no se entrega, sigue luchando. Sí, y justamente, bueno, tenemos la suerte nosotros de seguir siendo la voz de los sin voz y recuperando esta parte de la historia para que no se olvide. Y los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores, tengamos nuestra historia, tengamos nuestros representantes emblemáticos. Y bueno, y como en aquellos años también había una burocracia sindical entregadora, colaboracionista de la dictadura, como de ahora, los dictadores, y hoy, si bien no hay una dictadura militar, está la dictadura de los monopolios. Hay una dictadura democrática. Claro, de los monopolios, y también hay un importante sector de los sindicatos que es colaboracionista de estos sectores, ya lo vamos a ver en el próximo. Si no, no seríamos considerados terroristas por una ley antiterrorista de la nación. Claro, en aquella época todos eran extremistas. Ahora somos todos terroristas. Ahora somos todos terroristas. Bueno, esa es. Bueno, y para recordar también vamos a acompañar con un tema musical que se llama El Hombre del Mameluco, que por lo general siempre se lo relaciona Agustín Tosco, y está bien que así sea, pero fundamentalmente. Pero eran muchos hombres de mambo. Claro, ahí se habla del chico de la camisa, que es el estudiante, y del hombre de mameluco, que es el proletario, el obrero, que se juntan. Y bueno, esta canción fue escrita por el dúo Los Olimareños, en homenaje a la gesta de los estudiantes y los trabajadores en lo que se conoció como el Cordobazo de 1961. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto. Vi que sudaba de bueno, y de bueno no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida. En la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada, mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes, y se acaba la mentira y van o mueren cantando, cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Avanza juventud de la Argentina, unida corazón a corazón. La aurora es una rosa de tu sangre que viene amaneciendo en la canción. Unidos forjaremos el destino, los sueños.

escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, y te decimos antes que nada que puedes escucharnos en Facebook en La Chispa. Igual si sos amigo de La Chispa, podemos pegar el link del programa para que puedas. Que no lo tengas que buscar, lo mirando para arriba el 23 de febrero, después de tanto terminé. Ante todo este conflicto que estamos pasando acá en la ciudad de Mendoza por reclamos salariales que se están haciendo desde el sector de trabajadores públicos hacia el gobierno, que es su patrón. Tenemos acá nuestra compañera Rosy, que está bien empapada en el tema y bueno, nos ha traído un poco de información para compartir con ustedes. En el meollo del asunto. Bueno, como todos sabemos, en estos días, a partir de hoy, empezaba nuevamente los días de resentimiento en la atención en los hospitales públicos, porque se comenzaba con un estado de asamblea permanente que va a durar hoy, mañana y el día viernes. El gobierno acercó una propuesta verbal, por supuesto, no ha sido una propuesta escrita, no ha sido como debería haber sido presentada en la Subsecretaría de Trabajo, con los fundamentos que corresponden y con la simulación para que cada trabajador vea qué impacto tiene la nueva propuesta. El porcentaje que se maneja el gobierno, el porcentaje es el mismo, es el 17%. Ya han dicho que no se van a mover de ese porcentaje. Lo único que han ofrecido es el blanqueo de una parte, de uno de los ítems que los trabajadores del Estado todavía tienen en negro en sus bonos de sueldo. Dentro del bono de sueldo tenemos ítem desde la paritaria del 2005, tenemos otro paritaria 2009 y hay uno de paritaria 2011. El que se va a hacer el blanqueo proporcional va a ser el de la paritaria 2009, o sea que todavía nos queda algo en negro, que es un poquito más viejo, que bueno, que no lo han tocado y claro, va a seguir estando pero es ahí. Que por lo que yo tengo entendido, déjame que me meta ahí invocada, sí, en esta, sí, parte. Sí, sí, porque yo tengo una vecina que también es trabajadora del Estado, ella es técnica, sí. Trabaja en el Hospital Ferrupato de Tunuyán. No, Tunuyán no. ¿El Ferrupato de Maipú? No. Bueno, en el Ferrupato. Resulta que ella me contaba que su básico es de 1060 pesos. Sí. Y dice que con todos los ítems que tiene en negro, dice, llego a cobrar 3000 pesos, me junto con eso, porque sí, como sí, ella es madre, o sea, todavía no es madre, quiero decir, es soltera, se come todas las horas extra y todos los, o sea, mete todas las horas de trabajo posible, yo no sé si que no tendrá tanto, algo que ver. Porque no se pueden hacer horas extras. Las horas extras que el Estado en salud proporciona son a dedo, son personas especiales que tienen lo que se llama la mayor dedicación. Ah, claro. Entonces trabajan un par de horas más o tres horas más y se lo pagan como el 50% del bruto. Uh-huh. Eso es el no, tampoco lo que es la tanto mayor dedicación. Claro, yo porque yo veo que ella trabaja y trabaja. Yo claro, me refiero que ella cobrará debe eso. Debe tener, claro, debe tener su salario del Estado, que no deben ser más de 3.400 pesos. No, si ella me dijo que se juntaba con 3.000 pesos. Con, claro. O sea, con lo que hacía y debe tener, del claro, básico no más los no debe ítem tener tanta antigüedad tampoco. Por eso es tan bajo. Claro. Y esa es una realidad que vive en la mayoría. Tiene 8 años de antigüedad. Con 8 años. 8 años de antigüedad, bueno, y cobra su básico es de 1060 pesos. Bueno, a lo que quería llegar es bueno que si el aumento lo van a hacer sobre el básico y le van a aclarar algún ítem, claro, vean que sus ítems negros son más del 30%, más del 60% de y su sueldo, digamos. En negro aproximadamente se tienen 400, 500 pesos en negro, que no participan del cálculo para el aporte jubilatorio, para para la obra social, porque se descuenta sobre todo. Uh-huh. Pero son esos montos que todavía no se han blanqueado, van a quedar ahí y van a seguir estando, porque lo que ha ofrecido el gobierno es el blanqueo de un porcentaje de uno de los ítems. Entonces, las simulaciones recién estarían con la gran promesa del Ejecutivo para mañana en la mañana, donde recién el empleado va a poder ver su futuro salario. Futuro día, supuesto salario, claro, porque todavía no está. Supuesto salario el día viernes o el día lunes, si tenemos suerte. Entonces, es por eso que las medidas de fuerza continúan. No se han levantado porque la mayoría de los trabajadores lo que ven esto es un engaña pichanga, como dicen, porque el mismo porcentaje con plata que sacan de un lado la ponen en el otro. Claro. En cuando estaba en negro no tenía descuento jubilatorio, ahora sí va a pasar a tener descuento jubilatorio, o sea que el porcentaje que va a quedar en mano va a ser ínfimo. Claro. Calculando 120 pesos para las clases iniciales en los no profesionales, son 150 pesos para las clases iniciales de los médicos y 160 pesos para las clases iniciales de los licenciados en enfermería. Y de ahí, bueno, se va a ir aplicando un porcentaje de acuerdo vayan aumentando las clases y la antigüedad. Exactamente. Bueno, y recordemos que nosotros conocemos casos de gente que tiene a lo mejor uno o dos años de antigüedad, pero ha trabajado durante quizás 12 o 15 años contratado y esa antigüedad no corre. No corre. Entonces, dando el Estado mendocino, en este caso el gobierno de Mendoza, histórico, o sea, el ejemplo de cómo es que se dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. O sea, el mayor negrero en ese sentido ha sido el Estado. Y doy fe porque yo estuve 10 años contratada hasta que pasé a planta. Bueno, ahora eso, fíjense cómo va distorsionando ese manejo, digamos, que de última, como vos decías recién, de todos esos ítems negros que tiene un bono de un estatal, sea profesional o no, no va a la jubilación, lo cual a futuro va a ser un perjuicio para el trabajador. Exactamente. Y sin embargo, sí entra en el descuento para la OSEP, que maneja el tercer o cuarto presupuesto detrás de la provincia. Detrás del Ministerio de Hacienda, o sea que maneja incluso más plata que el Ministerio de Economía. Ojo, porque el Ministerio de Salud, como ministerio. Aparte de hacer su recaudación directa del afiliado, recibe un subsidio de la Nación. Porque si uno ve en la ley de presupuestos de cada año, figura el porcentaje y el presupuesto para la obra social de los empleados públicos, porque es un ente mixto. Entonces, aparte de sacar del aporte directo de los trabajadores, también recibe de la Nación. Y además cobra alícuotas super altas, porque a comparación con otras empresas de salud, de medicina prepaga, son altísimas, porque una orden, no sé ahora, pero hace un tiempo, o sea, te estaba costando 15 pesos. Un coseguro. Estaban en 10 pesos, pero prácticamente nadie los recibe, porque la obra social también les paga un porcentaje ínfimo. Entonces, el profesional que recibe la obra social, ¿con qué se encuentra? Con que está trabajando por monedas. Claro. Entonces nadie quiere cobrar los coseguros que supuestamente son de 10 pesos. Yo me refiero a que además de que la OSEP recibe el subsidio y de la Nación, en la cuota que le cobra a los trabajadores por tener esa obra social, además cuando vas a hacerte atender tenés que pagar una cuota mínima como en la mayoría de las obras sociales. Claro. Pagás una cuota muy importante, que si vos tenés que ir y no tenés un mango encima ni te atiendes. Bueno, y aclaremos que en esta obra social, no sé, uno de los paritarios que va por el gobierno provincial patronal es un asesor de la OSEP, ¿no? Ah, bueno. Y ellos se adelantaron y se pusieron antes en el cronograma para cobrar el señor Bellido, vamos a dar el nombre del señor que es representante por la parte de OSEP, el señor Bellido, que empezó a cobrar el riesgo psicofísico que tanto ha sido cuestionado, de que quién lo cobraba, quién no lo cobraba, que era una buena plata, que en realidad venía a reemplazar unos ítems que tenían todos los trabajadores en los hospitales, que era de riesgo sanitario y de infecto contagioso. Bueno, el señor Bellido empezó a cobrar su riesgo psicofísico, claro, a pesar de que no tiene, claro, ningún contacto con ningún paciente. No, ¿cómo que no? Pero tiene un riesgo psicofísico. Sí, ahora enfrentándose a, claro, a la paritaria. A la paritaria, claro, a los energúmenos. Y encima los energúmenos, claro, de salud, que hacen siempre lío. Claro. Y, pobre Bellido, entonces, claro, él se lo tiene bien merecido. Cuando hay profesionales en los hospitales y centros de salud que todavía, profesionales y no profesionales, por supuesto, que todavía no lo cobran. Bueno, bien, se estaba haciendo una presentación y una presión para que este señor renunciara moralmente al cobro del riesgo. Sí, pero bueno, eso es... Que no sé si ha pasado o no. No, ni no va a renunciar porque son unos caraduras. Pero como tampoco va a renunciar el Navarro este que firma todo, él está de acuerdo con todo. Claro. ¿Ah? Es más, incluso hoy se lo está usando como cuña para presionar a los otros representantes gremiales, porque él siempre está de acuerdo con el gobierno. Claro, totalmente. Bueno, pero bueno, yo esto, ¿a qué vamos con esto, no? O sea, vemos... Quiero contar otra cosa más. Esta propuesta que se ha hecho, probablemente la semana que viene, la gente que vaya al centro de salud, al hospital, vea también un poco resentida la atención. Porque, ¿cómo se va a hacer para que sea lo más democrático posible? Se va a hacer una votación anónima, se va a votar en urnas, los afiliados y no afiliados a los gremios pueden ir y votar, es una votación libre de todos los trabajadores, van a votar en los hospitales, en los distintos hospitales de la provincia, donde hay un gran listado de donde participan casi todos los hospitales de la provincia, donde van a estar las urnas, y el día martes se va a hacer la votación. Cada trabajador va a poder ir y poner un sí o un no, si acepta o no la propuesta, donde se va a anotar en una planilla simplemente que va a figurar que ha votado, y el voto va a ser secreto. Es lo más democrático que se puede llegar a hacer, como para que después tampoco no se diga que los gremios arreglan o que los trabajadores se venden o que acomodaron unos pesos por debajo. Mirá qué importante eso para los trabajadores, porque la mayoría de las veces los gremios terminan vendiendo como el SUTE. Entonces, ¿qué pasó con el SUTE? Entonces, terminaron, bueno, eso llevaría a que se lleve realmente la decisión de los trabajadores y no... Sí, bueno, pero es una metodología, porque bueno, también hemos visto que, por ejemplo, los judiciales, incluso se ha transmitido hasta por televisión, sí, que ellos lo hacen de una manera ejemplar, sin necesidad de hacerlo por voto secreto. En las asambleas se vota y bueno, claro, también se computan los votos a favor, los votos en contra, y se aplaude al que se pronuncia, aunque no esté de acuerdo con la mayoría. Claro. O sea, eso es otro ejemplo de democracia directa. Sí, sí. Y bueno, en otras propuestas, en otros años de propuesta salarial también se han hecho así. Ha sido una gran interhospitalaria donde los delegados iban con la aceptación o con el rechazo en un mandato firmado y lo presentaban públicamente y se hacían los recuentos de voto ahí en el momento. Bueno, pero esto hay que verlo. Por eso, son distintas metodologías, sí, y bueno. Claro, que una puede ser mejor que la otra, pero lo fundamental es que los trabajadores participan, ¿no? O sea, ya sea en la asamblea, ya sea a través del voto...

mañana vamos a dar las gracias al operario, que lo veo con unas caras. Bueno, operario, operador, ambas cosas. Le damos las gracias por estar hoy con nosotros y darnos una mano. Calificado, no es cualquiera, no es cualquiera. Bueno, vamos a ver qué se saca en la calificación. Ah, ping. No, no es cuac. Bueno, vamos a leer un pequeño, una pequeña parte de un artículo que creemos que es importante para que se sepa bien. Gobiernos, empresarios y sindicatos atacan los derechos obreros. Los trabajadores debemos estar alerta. El Comité de Competitividad, creado a instancias del Gobierno Nacional, se ha metido de lleno en las negociaciones paritarias entre las cámaras empresarias y los gremios. Este comité, encabezado por los nacionales y populares militantes de la Cámpora, está supervisando directamente las discusiones paritarias, incluso por encima de la autoridad de aplicación natural, que es el Ministerio de Trabajo. Por lo que todo acuerdo que supere el 21-23% de incremento termina sin ser homologado por ese ministerio. Así sucedió con las paritarias de la UTA y de la UOM, mientras que otras, como la de UTEDIC, está sin homologar, cuando ya se pactó con las patronales del sector un 26% de incremento. Como está a la vista, podemos afirmar que las paritarias están eliminadas o, en todo caso, que tienen un formalismo tal que nada resuelven. Un paso más en el intento de recortar las libertades públicas y los derechos de los trabajadores. Bueno, acá tengamos en cuenta que, bueno, nosotros siempre, si bien el ámbito de paritario últimamente ordenó, si se quiere, legalmente la discusión salarial del trabajador con las patronales, nosotros siempre hemos denunciado que es un ámbito, que es una pinza contra el trabajador, porque el que se encarga de laudar, de mediar, es el Ministerio de Trabajo, y recordemos que el Ministerio de Trabajo es una herramienta del Gobierno Nacional. Que es una herramienta de los monopolios. Entonces estamos en la misma. Ahora, acá se agrega otro condimento, que es la participación lisa y llana de esta patota intelectual ligada al Gobierno Nacional, que, bueno, que ni siquiera hace honor al nombre de Camilo. Acá está la participación de Camilo en el programa de la... No quería dejar pasar este día sin decir una palabra. Bueno, lo que decía, que estos chicos patoteros intelectuales asalariados del Gobierno Nacional, con un muy buen salario, recordemos que muchos de estos se dice que cobran casi lo que cobra un legislador nacional, o sea que está arriba de las 35-40 lucas, ¿no? ¿Y cómo no se van a hacer presentes? Por ejemplo, acá en Mendoza se han hecho presentes ya básicamente en tres ocasiones principales que lo hemos podido ver directamente, que fue en el primero de mayo, en el festejo del Día del Trabajador. El festejo, no es festejo, en realidad ellos lo que festejan, claro, es la apertura de la sesión. Sí, ellos festejan. Ellos festejaron. Nosotros luchamos y recordamos. Los grupos de la asamblea también los han sufrido, porque han estado presentes tanto en las movilizaciones como en las manifestaciones que han ido a hacer en la legislatura, y también los gremios los han sufrido, porque cuando fueron a pedir la intervención del vicegobernador Siurca, estaban presentes la patota cuidando las entradas de la legislatura. Y el otro que siempre es infaltable, el Maure Chico, el eterno aplaudidor, lamebotas de los peronistas, de los radicales y del que esté. Del que le toque el turno. Bueno, recién hablábamos decíamos, ¿no? O sea que no hay mejor discusión entre un trabajador y su patrón que la lucha, ¿no? Exacto. O sea, fíjense que, por ejemplo, en este caso, Y ahora yo estoy recordando que ya en esta semana salió el convenio de comercio, que también se fijó en un 24%, pero no se ha homologado. Claro, acá tenemos la explicación. Claro, por esa razón no se ha homologado. Entonces, está la propuesta, hay el acuerdo entre la Cámara Empresarial y la burocracia sindical que representa a los trabajadores, pero bueno, como ha superado el los tope... Los porcentajes que venía manejando la sintonía fina de la... Claro, la sintonía fina era el 18 y la señora se encargó de decir se acabó la sintonía fina, pero puso una sintonía no tan fina en el 21-23%. Claro. ¿No? Bueno, el asunto es que esto sigue siendo un discurso, sigue siendo una farsa, ¿no? Uh-huh. Porque los hechos, como decía el mismo... el mismísimo general, la realidad, la única verdad de la realidad y es la que vivimos, ¿no? Entonces acá siguen habiendo indigentes, siguen habiendo pobres, sigue habiendo atraso en salarial en todos los trabajadores, y fíjense, no se levanta el mínimo no imponible para el impuesto a la ganancia. Entonces, un trabajador común que por el esfuerzo de hacer horas extras, de trabajar doble turno, como en algunos casos se les exige, gracias a la flexibilización laboral que este gobierno sigue manteniendo, termina pagando impuesto a las ganancias, que es un robo al salario del trabajador. Y acá desde el otro lado del vidrio me está diciendo el operador una buena intervención, que dice que el impuesto a las ganancias no lo han homologado porque están esperando que entre ahora con el aguinaldo. Claro. Entonces ahí, chao, redondo, choreémosle a los trabajadores. Claro, exactamente, sacamos una tajadita más. Claro, porque laburante. Ahí van a entrar muchos que no llegan al tope del impuesto a las ganancias con el retroactivo. ¿Lo van a pagar retroactivo? Al mes de junio. Claro, indudablemente, por supuesto. Y eso se está esperando en muchos sectores, ¿no? O sea, con el aguinaldo, muchos sectores van a superar el tope y van a tributar ganancias. Entonces, es un aporte más, seguramente que para pagar los sueldos de los chicos de la campa. Que ha salido de en la Nación, había un número, yo no recuerdo bien la cantidad que era, pero... era la cantidad de aumento que habían de aportantes al impuesto a las ganancias. 350.000. Bueno. En la actualidad hay 7 millones de trabajadores activos. Sí. ¿Ah? De los cuales 1 millón paga ganancias. Y con estos incrementos que se están dando en algunos convenios que se están cerrando, se aumentarían 350.000 más trabajadores más que aportarían a las ganancias. Y no sé si ya dijeron que el salario no es ganancia, es pérdida. No, justamente, nosotros decimos y hemos hablado y hemos tenido programa en de La Chispa donde hemos hablado que el salario no es ganancia. No es pérdida para el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador nunca es remunerado en su total, en su total producción de su trabajo. O sea que justamente, hoy sentía que hablaban, que hablaba la presidenta, que decía que el capital es trabajo acumulado. Sí, así es. Pero para los monopolios, claro, es el trabajo que no se paga. No, claro, ella no se animó a usar las palabras reales, es la extracción de plusvalía al trabajador. Exacto. Esa es la palabrita que nunca me acuerdo, plusvalía. La palabrita nueva. Ella lo hace más light, más pro. Sí, te pinta un cuento que no existe. O sea, el día de hoy, el trabajador deja la vida en el trabajo. Porque tiene que trabajar tanto para cubrir sus necesidades básicas que hasta tiene que dejar de lado la vida familiar, la salida, el esparcimiento, que son cosas que le corresponden al ser humano. Bueno, pero a todo esto los trabajadores no se rinden, siguen profundizando su organización, siguen luchando contra las irreverencias que tiene el sistema en contra de los trabajadores y el pueblo en general, y siguen para adelante y luchando y peleando a fin de conseguir en algún momento de poder llegar a tener una vida digna, no solamente luchar todos los meses o todos los años por un salario, sino por poder tener una vida digna. Y que llegue el momento en que se decidan las cosas por democracia directa y salgamos adelante como pueblo, cuando nos pongamos en la meta, no la ganancia, sino el hombre. Así que bueno, nos vamos a un corte y volvemos. La plata que usted te paga no los alimenta. La plata que usted te paga no los alimenta. Se mira que abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Es por eso que le digo a yo ocupo y el sillón, que ya es hora de aflojar, o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrán que dar respuesta. Entonces sí, tendrán que dar respuestas. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrán que dar respuestas. Seguimos con este último bloque de nuestro programa de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Y recordemos que nos vas a escuchar el día de hoy en el Facebook, en la página de La Chispa Mendoza. Claro, aclaramos que esto es así porque, bueno, seguimos con inconvenientes técnicos de los equipos. Y bueno, y de paso aprovecho y les comento que el colectivo de Radio Comunitaria de Cuyún está programando para el día 24 de junio una actividad que es una peña, donde, digamos, la intención es recaudar fondos justamente para restaurar equipos, para hacer cableados nuevos que se hacen necesarios después de muchos años que llevamos con y bueno, que todo eso va influyendo, digamos, a veces en la calidad de la claro. Educación y la fidelidad. Entonces, estén atentos porque el 24 de junio, sábado creo que es, en el predio de la iglesia del barrio de la Gloria, que no sé bien el nombre, pero bueno, ya vamos a pasar correctamente esa información. a Virgen Pellegrina. Claro, vamos así a hacer es un evento que es una peña donde van a haber conjuntos amigos que se van a expresar culturalmente. Va a haber una mesa de comidas. Platos tradicionales. Claro, para que se colabore los amigos de la radio y los que quieran participar. Para poder rehabilitar los equipos técnicos que nos hacen. Un aguante muy grande para la banda. Aplausos. Y hay otra invitación más para hacer. Una masa, sí, importante. Importante también. La gente amiga de la Asamblea Popular por el Agua, Pura de Mendoza, está invitando para el día 19 de junio a las 18 horas en el nudo vial de Costanera y Vicente Zapata. Uh-huh. Porque en esa fecha se cumple el aniversario de la sanción de la ley 7722. Uh-huh. Que bueno, recién hablábamos de los medios de desinformación, principalmente de los que son parte del grupo Vila Manzano, que están. Y Canal 9 también. Sí, porque 9 son, claro, son como que hay una editorial donde ellos se encargan de calificar esta ley como la ley antiminera. Y como toda actividad o como toda manifestación en contra de lo que nosotros denominamos la mega minería contaminante, uh-huh, ellos la reducen a ley antiminería, lucha antiminería. Claro, a la lucha antiminería. O sea, y es así que un montón de muchos de la población, cuando vos le decís que estás a favor que estás a favor de la lucha antiminería contaminante, te dicen, yo no sé por qué están en contra de la minería si eso genera trabajo. Más de uno se ve en el cruzado que le ha dicho eso. Bueno, y cuando uno le da la explicación del por qué y que no es que uno esté en contra de la minería, sino en contra de los métodos de extracción que utilizan las minerías por no ceder un poco de sus ganancias extraordinarias, porque si vamos a lo que es, son millones los que se recaudan cuando dejan migajas. Te entienden y bueno, y se suman, no solo que te entienden, sino que también se suman a tu lucha o a tu reclamo. Digamos, la gente que está organizada en las asambleas, ya sea la asamblea acá en Mendoza Popular por el Agua, la asamblea los vecinos autoconvocados de Tuluyán, de San Carlos, la asamblea de General Albert, la asamblea o la multisectorial de Mala, fíjense que le han dado un ejemplo también, porque se estaba intentando, a partir de la iniciativa del intendente de Malargüe, de reactivar el complejo minero de uranio de Sierra Pintada, creo que sí, es, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente se hizo una actividad provincial con respecto a los beneficios de la minería en Malargüe, justamente, ¿no? Recordemos que bueno, que ahí también se encuentra este yacimiento de Vaca Muerta, que es donde, bueno, que es lo que ha reactivado el tema de YPF y llevó a esta situación de farsa de nacionalización de lo que fue Repsol, ¿no? Se hizo una actividad y se convocó, digamos, al empresariado minero de la provincia, justamente porque hay una iniciativa de Malargüe de que tiene el aval, por ejemplo, en este caso, de quien fuera hasta hace poco, digamos, yo estaba viendo que Camilo estaba, le golpea la puerta, se estaba haciendo señas para que lo callase. Hay una iniciativa de legisladores y donde está este señor Tanús, de que dijo, Mendoza tiene que tener menos leyes que impidan y más control, ¿no? Entonces, en referencia a la ley 7722. Tanús es el presidente de la Cámara de Diputados. No me salía cuál era su rol cargo y su cargo, ¿no? Justamente este señor estuvo disertando en un foro minero con esta concepción. Y la gente de Malargüe, la multisectorial de Malargüe, formada por las asambleas las ONG y representantes gremiales y del empresariado local terminaron diciendo que no están de acuerdo y no quieren que se rehabilite la explotación de Sierra Pintada, o sea que se vuelva a reactivar la extracción de uranio de la zona. Entonces, y que también le han dado un espaldarazo a la ley, en el sentido de que no quieren que se haya modificaciones, ¿no? Porque esta ley, lo que no es una ley antiminera, como se encargan de calificar justamente todos estos serviles políticos que tiene el gobierno, ¿ah? Que a su vez son lacayos de las empresas megamineras que intentan colarse por la ventana. La ley prohíbe el uso de sustancias contaminantes como el cianuro y otras, que enumera específicamente en la ley, y lo único que está en contra de la ley es sobre ese punto, ¿no? Que es sobre la metodología, porque no es, hablemos directamente así, que no es una extracción directa lo que están haciendo. Claro. Están extrayendo lo que queda de lo que extrayeron antes. Entonces, para poder sacarlo, lo tienen que sacar con estos contaminantes. Bueno, y el ejemplo está que no es solamente en la oposición por la oposición por sí misma. Hay una ley que en su momento generó debate, que donde hubo ponencias, donde hubo exposiciones de profesionales, de técnicos y científicos, que totalmente que contradice a todos estos dichos que se está hablando, que hoy se intenta imponer, de que se habla sin propiedad, se habla sin argumento científico, y se está invitando a un debate entre científicos. Pero fíjense, para mañana jueves estaba convocada una confrontación en la Universidad Nacional de Cuyo, sí, sobre este tema, y bueno, y la Cámara de Minería no. La Cámara de Minería dijo no asistir porque bueno, ellos consideran que no es el ámbito, como no, justamente. Claro, no son serviles a su disposición, claro. No es el ámbito. Y aparte, ¿qué van a ir a discutir? Si no tienen fundamento para, claro, discutir, claro, no que... se van a presentar, ¿saben?, en una confrontación. Saben que no tienen argumentos, claro, para ganar, entonces no les interesa. Ahora, las advertencias que se hacen en la Asamblea está clarito y se ve a diario en la situación que se vive en Catamarca con la minera La Lumbrera. Sí. En estos días se ha denunciado la ruptura nuevamente del mineraloducto. Y donde ha habido pérdida o se ha vertido sustancias tóxicas. Entonces, no es casual el reclamo y la lucha de los asambleístas de Catamarca. Sí se han logrado, en algunos casos con la lucha, se ha logrado y se ha llegado a, por ejemplo, en el caso de Tinogasta, que la empresa proveedora, la empresa de transporte que le proveía de insumos a la minera La Lumbrera, ha decidido dejar de pasar por el pueblo de Tinogasta. O sea, este es un gran triunfo de los asambleístas y del pueblo de Tinogasta, que se enfrentó durante casi 3 meses con cortes selectivos, soportando represión de la policía, represión de la gendarmería, persecución legal a través de citaciones de los asambleístas para que se presenten a declarar en los juzgados, ¿no? O sea, han logrado por lo menos torcerle el brazo a estas empresas de transporte, que no quieren que sus vehículos corran riesgo y han elegido otro camino. O sea, claro. Vamos, ¿no?, a ver ahora, no es que no van a seguir trabajando, claro, sino que no van a pasar por ahí. Vamos a ver ahora dónde nos vamos a tener que plantar los que estamos en contra de este avasallamiento del sistema para que no pasen por ahí. Claro, esta empresa ha elegido entrar desde Chile. Recordemos que los insumos, la mayoría de los insumos vienen por el lado chileno. Por el norte, a través de la provincia de Jujuy. Ahora, ¿esto qué significa? Que se le encarece el flete, se le encarece todo. Entonces, bueno, el que quiere celeste que le cueste, como dice el dicho. Pero bueno, y de alguna manera Tinogasta, el pueblo Tinogasta, evita de alguna manera el paso impresionante de estos camiones, que no son camioncitos de los que estamos acostumbrados a ver acá por el centro de la ciudad. Claro. Son grandes camiones, son de grande porte. Y que, muchas veces llevando totalmente contaminante o peligrosa, que llevaban los explosivos para detonar el cerro. Bueno, eso yo digo que también es un ejemplo, una muestra de cómo, digamos, la resistencia del pueblo y la participación directa del pueblo logra su llega a un triunfo, en este caso evitar el paso de los camiones. Ahora, esto que está pasando en Catamarca es lo que nosotros no queremos que pase acá en Mendoza, claro, justamente. Y para eso tenemos una ley, y por eso tenemos que sostener esta ley y defenderla como podamos, ¿no? Indudablemente que esta sola ley no va a terminar, no va a cambiar el constante embate que hay del capitalismo monopolista Estado, de la depredación del medio ambiente, y como vos decías, Amanda, recién, el objetivo de que está solamente en la ganancia y no en el otro. Entonces, hoy es negocio la minería, la mega minería, y estos individuos van a insistir. Y no nos olvidemos que el señor Paco Pérez le debe mucho a las empresas mineras también. Sí. Está muy comprometido y está comprometido en darle aceptación y vía libre para todos. Sí, y lo vamos a dejar. Y que es servil del gobierno nacional, que por supuesto es amigo, y el lineamiento del gobierno va de la mano de las minerías, pues para ellos trabajan. Bueno, y esto de la minería también queremos hacer mención, porque en Perú, o sea, si bien estamos hablando de que el pueblo lucha y resiste, tenemos que y no resiste. ¿Cómo era la palabra? Se organiza y da pelea. Y avanza y está enfrentando la situación, no está resistiendo. Claro, ya se organizó para resistir, o se ha organizado para avanzar, para enfrentar. En Perú también hay este tipo de organizaciones en contra de mineras. La revolución no será patrocinada por T-Rocks en cuatro partes comerciales. La revolución no demostrará fotos de Fox. El Estado es lacayo las multinacionales. Lo ha demostrado muy bien, porque ha abierto, ¿cómo se dice?, un estado de, como el estado de sitio, sí, estado de emergencia, ha declarado un estado de emergencia. Y bueno, esto fue el día de ayer, el 29 de mayo, donde han muerto dos personas a fuego de la policía y gendarmería de ese país. No vamos a entrar en detalle todo, pero sí queríamos... iban en contra de minerías y petroleras en Perú. Esto para que tengan en cuenta que no solamente en Argentina se pelea y se lucha en contra de los monopolios de las contaminaciones, de la mega minería, sino países latinoamericanos, porque somos todos hermanos. Claro, y estamos defendiendo nuestras cordilleras. Sí, la tierra y todo, y la vida, y poner, como dije en un principio, al hombre en el eje de las cosas y no la ganancia. Quería comentarlo nada más, así que no sé si tienen algo más para decir. No, recordar que, el día 19 de junio se convoca para movilizarse y marchar para apoyar esta ley y recordar el aniversario de su sanción. Y bueno, y que para el 24 de junio tenemos la actividad para juntar fondos para poder recuperar al 100% las transmisiones de radio comunitaria de Cuyo. Bueno, sin más que decir, o con mucho más que decir, pero ya con muy poco tiempo, ya se nos fue el tiempo a las 8:30. Nos despedimos hasta el próximo programa de La Chispa, ya sea por aire o por vía Face. Hasta la próxima. No deje de leer El Combatiente, que aparece en la página www.prtarg.com.ar, y La Comuna, y también ver los capítulos de Radio Revolución, que también lo pueden encontrar ahí en Destacados. Hasta el próximo programa. Hasta luego.